La Che Barracas FM 97.7 está abierta para cualquier consulta, para cualquier petición. Pueden comunicarse por Facebook en Che Barracas, Twitter arroba Che Barracas. También tenemos nuestro correo fmchebarracas@gmail.com y nuestros teléfonos, nuestro teléfono que es 4301-9917. Estamos ubicados en Callasta 3370. Así que por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta. En el programa de hoy, nuestro primer programa de Estación Latinoamérica, vamos a estar haciendo un recorrido por México, comenzando con un camino de resistencia muy importante en nuestra América Latina. México esta semana, por tercer año, se vistió de negro y de luto por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal en Ayotzinapa. Y es precisamente esto de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tener algunos invitados especiales. Vamos a hacer un enlace con las compañeras de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, que nos van a estar hablando un poco de lo que ha sido esta lucha de resistencia por los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Así que, por favor, sintonícenos. Este es nuestro programa de hoy. Vamos a hablar sobre México. Vamos a hablar sobre los procesos de resistencia que se dan en esas tierras más hacia el norte. Y cualquier consulta, cualquier duda, cualquier opinión que tengan, por favor, háganos llegar. También vamos a estar con una selección de música mexicana a cargo de algunos artistas y bandas mexicanas muy importantes que nos transmiten también un poco de su folclore, de su cultura, a través de la música. Así que, por favor, síganos y sintonícenos todos los viernes. Vamos a estar de 12 del mediodía a 1. Esto es Estación Latinoamérica y vamos a seguir hablando de diferentes países en los próximos programas. Así que, por favor, sintonícenos. Vamos a estar hoy, en unos breves momentos, con otros compañeros también que llegan por ahí. Así que eso es por ahora los que les tenemos. Vamos a también hablar un poco y a dar a conocer algunas poesías mexicanas que tenemos por ahí. Una selección bastante exquisita que nos hace el colectivo de poetas mesoamericanos. Un grupo y colectivo de poetas que han hecho una selección bastante predilecta desde diferentes puntos de América. Son poetas algunos residentes acá de Argentina, pero que también hay otros esparcidos ahí por el mundo. Recordemos que Mesoamérica es una región que se denomina así por los pueblos mesoamericanos, es decir, de la meseta del norte y el centro de nuestra América. En este contemplamos la parte sur de México y también y otros países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Belice, Honduras, hasta Nicaragua, que consideramos que son parte de los pueblos mesoamericanos por compartir una cultura regional, sobre todo que viene del maíz, viene de una cosmovisión bastante en común, aunque con diferentes manifestaciones culturales, pero a eso le decimos Mesoamérica y por eso tenemos algunos poemas seleccionados ahí del colectivo mesoamericano que en breve vamos a estar compartiendo. Aquí Samuel, compañero Luis, va llegando. Este es nuestro primer programa, nuestra estación Latinoamérica. ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, acá andamos. Ahí va llegando sudado el compa. Muy bien, hoy vamos a estar hablando sobre México. Luisito también va a estar aquí acompañándonos el programa, hablando un poco sobre algunas resistencias mexicanas importantes. Vamos a tener algunas músicas ahí también que hemos hecho una selección con Fátima. Escuchábamos al principio a Molotov, una banda mexicana, con una de sus canciones, Frijolero, la cual habla de la migración que hay, Luis, del centro de América y México a Estados Unidos. Y ahí se da un fenómeno bien interesante, que es la palabra gringo. ¿Has escuchado la palabra gringo? Sí. Sí, ¿no? La palabra gringo, en su momento, se daba porque los militares de Estados Unidos, sobre todo de la parte de la frontera de Estados Unidos, que no dejaban pasar a los mexicanos, a los centroamericanos que emigraban para Estados Unidos, les hablaban en inglés, y bueno, la única forma un poco de comunicarse con ellos era decirle, green, go home, eran lo que iban gringo. Aprendiendo. Y ahí se viene quedando claro la palabra gringo. La palabra gringo. La palabra gringo. Y luego, como les decían los mexicanos, los suramericanos, todos los que querían migrar, les decían gringo, gringo, gringo, gringo. También los militares y la policía de la frontera les decía gringos a los que iban, ¿no?, en ese camino tan arriesgado que es migrar para Estados Unidos. Y entonces la canción entra un poco en este contexto, y ahí es donde en el coro le dice, no me digas gringo, pinche puñetero, que es algunos insultos y groserías más mexicanas que creo que en este contexto no las podemos decir al aire, aunque en algunas versiones censuran esas palabras. Pero la canción habla realmente de esta dificultad de pasar la frontera, sobre todo por la represión que hay en los bordes de la frontera sur de Estados Unidos, que lo que busca es que no pase gente de Centroamérica, y muy seguramente de Sudamérica también. Llega uno que otro colombiano por ahí, en ese camino que hacen por tierra hasta Norteamérica. Claro. ¿Has escuchado algo de esa migración, Luis? Contanos. He visto justamente la noche de ayer, he visto un documental que han mostrado cómo los mexicanos hablaban, que decían que era muy duro su camino, ¿no? Porque para emigrar, ¿no? Claro. Y para que los demás vean su punto de vista, qué tan duro es ese camino, ese reto que ellos mismos se proponen. Hicieron como un experimento social, ¿no? Por así decirlo, que personas iban, creo que pasaban la frontera a México y tenían que pasar todo ese reto que pasaban los mismos mexicanos cuando querían cruzar la frontera. Claro, difícil. Muy difícil. Difícil hablar de México y no hablar de migraciones en un primer momento, ¿no? Hay muchos documentales, hay mucha historia documentada y mucha música también que hace alegoría a esto. Hay mucha cultura alrededor del migrar, porque realmente es un camino muy difícil. Está el desierto de Arizona, sí. No sé si lo viste en este documental, sí. Que es como un desafío muy grande, una extensión de tierra muy importante, en donde no hay recursos, no hay agua. Hay incluso algunas ONGs y grupos de caridad que lo que hacen es rescatar gente que está intentando hacer esta migración. Y les alcanzan agua, les llevan comida. Sobre todo porque a veces creemos que la migración lo hace gente grande, y realmente hay niños también. En el mismo documental han habido niños que han dicho que varias veces han intentado migrar, y ahí han contado que no es fácil, porque si para un adulto no es fácil, claro, para un niño mucho, mucho menos. Claro, se arriesga la vida. Y delante de eso, un poco también retomando la canción de Molotov, la dificultad, el otro grado de dificultad que le pone el gobierno de los Estados Unidos mandando más y más represión, levantando muros, poniendo mucha tecnología en contra de la migración. Y bueno, delante de eso no nos queda más que decir, ningún ser humano es ilegal, ¿no? Migrar es un derecho, la verdad. Y bueno, Estados Unidos con sus políticas migratorias siempre ha dado mucho para hablar. La migración en México, yo que soy del Salvador, se vive, digamos, este padecimiento incluso en el camino, como hay algún documental del Faro de Oscar Martín que se llama En el Camino, que habla de la migración que se hace atravesando todo México. México es una extensión de tierra importante. Y lo que hace mucha gente de Centroamérica es tomar un tren que va un poco por el litoral pacífico de México, y este tren prácticamente atraviesa mucho más de la mitad del territorio mexicano. A este tren le dicen La Bestia y es un tren de carga en donde va mucha gente migrando. ¿Viste algo de esto? He visto, sí, también. La Bestia, que hay niños y adultos también, que me he visto y me he sorprendido porque un niño solo. Claro. No iba acompañado con nadie, iba solo. ¿Iba solo? Iba solo. Ah, increíble. Solo porque decía que donde era no se podía vivir. Quería estudiar y quería emigrar porque... Claro. Quería el estudio. Y claro, es en esas condiciones en que esas emigran, condiciones, arriesgándolo todo, ¿no? Lo está arriesgando todo. Increíble. Y bueno, en La Bestia no es solo ir sorteando un poco la incomodidad de viajar tantos días ahí, sino también qué otras dificultades viste vos. Que también la dificultad de viajar incómodo porque van muchas personas. Claro. Son muchos. Sí, van una cantidad importante ahí, a veces no se puede ni dormir. Sí. Porque posiblemente te caigas. Sí. Y si te caes, bueno, puede ser letal, ¿no? Caerse. Sí. Hay mucha gente que, en varios documentales, muestran gente que ha perdido extremidades, en el caso más con más suerte, pero también gente que pierde la vida. Sí. Y otra de las dificultades también que se viven al migrar, por este medio, que es el medio, digamos, más accesible a mucha gente, es ser interceptado por cárteles. O pandillas también que se dedican a la trata de personas y uh-huh. al tráfico de personas. Entonces es complicado lo que viven, porque luego de eso piden rescate o se hace una serie también de trata con esa gente que ellos secuestran, y bueno, ahí se da también otro drama. Todo esto en territorio mexicano, y es bastante complicado. Hay mucha, como mucha documentación. Últimamente han salido incluso una película dirigida por Diego Luna y Gael García Bernal, dos actores y ahora directores mexicanos, y se llama Sin Nombre. Y esta peli nos muestra un poco también esa realidad de una chica que quiere emigrar a Estados Unidos. Ella es de Honduras y es ayudada irónicamente por un pandillero. Entonces, una película que muestra mucho la cara de esta migración, que es bastante complicada. Complicada y peligrosa. Claro, y que es bastante peligrosa. Pero bueno, eso es realmente una realidad centroamericana, una realidad mexicana también, de realmente intentar y sortear todo tipo de dificultades en el camino, propiamente, ¿no? ¿Algo más que hayas visto en este documental, algo que te haya llamado la atención? Sí, me llamó la atención que del experimento social y que hacían, que las personas tenían que pasar a hacer el mismo camino que sean los mexicanos, cuando llegaban los bidones de agua, porque tenés que ir preparado, ¿no? Llevar bidones de agua, comida, ¿no? También le dejaban, ponerle mitad de camino, le dejaban los bidones de agua con una palabra de aliento escrito. Ah, claro. Para que en mitad de camino, porque hay mucha gente que ya a mitad de camino ya dice, ya no puedo más, ya basta. Que encuentren eso y le den una palabra de aliento para poder seguir adelante. Aliento moral ahí, ¿no? Aliento moral. Buah, increíble. Y... No, claro, lo primero que se necesita es agua, porque es lo que más escasea en ese desierto. Y que te dejen un bidón y encima, bueno, unas palabras. Ha de ser buenísimo, te ha de levantar un poco el espíritu. Realmente no tengo idea de cómo ha de ser ese camino, pero mucha gente cuenta las dificultades a las que se enfrenta para poder llegar a Estados Unidos. Y bueno, ese es el sueño americano, que constantemente... En aquellas tierras se cultiva y se fomenta. Muchas familias ven una oportunidad de vida, ven un futuro en migrar a Estados Unidos. Y por eso es que realmente lo arriesgan todo y se someten como a esas dificultades. Pero bueno, esa es un poco una parte de la realidad de México que toca una parte importante del continente, digamos. Una realidad así de migraciones, la que más ha merecido algún tipo de mucho apoyo, también mucha visibilización, como te decía, hay mucho material documentado, porque llama mucho la atención. En mi país, en un momento, para el 2012, en mi país, El Salvador, migraban alrededor de 400 personas diarias y hacían este recorrido del que estábamos hablando, que es como el más accesible. Y bueno, se ha ido reduciendo y se ha hecho un trabajo importante en la prevención y también en esto que estamos haciendo nosotros, de sensibilizar sobre las dificultades del camino. Hablar esto, es que te vas a someter a eso, a perder la vida prácticamente, sí. No vas a tener agua, no vas a tener comida. Eso y un montón de otras cosas que te pueden pasar en el camino. Hay mucha gente incluso que se ha quedado mejor en México, ya viviendo ya esa última etapa de pasar la frontera ya. Parece que es muy difícil y acaban haciendo vida por México. Que en su momento también fue un destino de migración muy importante incluso para Centroamérica, ir a México y vivir allá. Era como ir a Estados Unidos, digamos. Pero bueno, han ido cambiando como esos destinos y esos paisajes, así que bueno, por ahí va. ¿Qué más tenemos para hablar, para charlar sobre esto de México? ¿Qué más viste ayer? Vos estuviste estudiando entonces, Luis. Estuviste estudiando la región mexicana. He visto los documentales y también, además de lo que te estuve contando, he visto cómo la misma gente se quiebra al contar las historias de ellos mismos, del por qué quieren migrar, ¿no? Y esa faceta que no pueden hacer, no pueden pasar, ¿no? Que para ellos es como que a un adulto, a un niño le digan que no. A ellos como que le agarran impotencia. Claro. Porque quieren cumplir ese sueño que lo tienen ahí fijado. Y ellos tienen ese sueño fijado y ellos dicen, yo hoy no pude, pero mañana o pasado voy a poder. Claro. El día de mañana voy a poder. Me paso otro día. Y está este río, el río Bravo, ¿no? Sí. Este río que hay que atravesar, que es caudaloso, bastante ancho, y la gente igual lo cruza, ya sea nadando, en algún tipo de balsa improvisada, sí, artesanal. Hacen lo imposible. Hacen lo imposible, realmente es esa la... hay una palabra bastante conocida ya que... para denominar, digamos, a esta gente que migra, le dicen de mojado. ¿Alguna vez habían escuchado esa? Ahí tiene una canción incluso Ricardo Arjona que se llama El Mojado. Y habla realmente de tantas formas de cruzar la frontera en su momento, porque antes pasaban en estos tipo container de camiones, así tipo de estos que llevan mucha carga, y pasaban a la gente así. En un momento era fácil, pero luego comenzaron a poner mucha más tecnología, invertir más en tecnología en las fronteras, y ponían unos sensores de calor. Sí. Y ahí se veía si iba gente, si quiénes iban. Y bueno, lo que hacían era mojar a la gente o la llevaban en contenedores fríos. Fríos con aire. Con aire, claro. Entonces, bueno, ahí que mojaban a la gente y se empezó a ser famoso el término irse de mojado. Mucho se escuchaba en las décadas pasadas eso, pasar de mojado la frontera. Era como una de las tantas formas. Y bueno, pasar en container también tenía sus riesgos. La gente se asfixiaba un poco porque pasaba varios días en camino hacia allá. Pero era un poco la forma. Bueno, era la forma realmente en la que se estaba pasando la frontera. Imagínate lo que sería estar ahí. Estar ahí agobiado. Agobiado, ¿no? no sé cuántas horas. Todas esas horas con un montón de gente. Sí. No, creo que te paraban para ir al baño o fumarte un cigarro. No, de largo, el pucho, no, vamos. Hasta que llegaba. Hasta llegar a un destino seguro y ahí, bueno, a tu suerte. Ser un poco la consigna ahí en el camino. Como realmente lo que te pinte la suerte, pues, porque tenés muchas cosas en contra. Y mismo así vas para adelante. Y bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué la gente no lo hace por avión? ¿O con sus trámites legales? ¿Vos por qué crees, Luis? Así como cuando se viene la gente para acá, para Argentina, ya, bueno, hay chance de hacer tus papeles, de sacar el DNI. No tienen recursos. Con las políticas de Macri ahora las cosas van cambiando un poco. Para los migrantes, te lo digo yo. Pero, sin embargo, no es el nivel de represión que hay en Estados Unidos. ¿Cuánto te cuesta ir a sacar una cita en la embajada de Estados Unidos? ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado por acá? En El Salvador cuesta $150. El turno para una entrevista en la embajada. Para ver si tal vez te dan la visa. Es más, sí, tal vez. ¿Me entendés? Es como, vas a ver si te la dan. Vamos a ver. Vamos a ver, y ahí te piden papeles de todo tipo. Te dan vuelta porque ya calecita. Trae todos los papeles que tengas en donde veamos todo lo que tenés en el banco, lo que tenés de propiedades. Si no tenés, ¿qué hacemos? Y si no tenés, saben que vas a ir allá a buscarte la realidad. Entonces, en ese sentido, ir a la embajada y perder ese dinerito, para la gente ya era mejor ahorrar un poco, bastante más, porque un viaje a Estados Unidos en su momento llegó a costar como $5,000, $8,000 con un coyote de mojado. Pero bueno, era eso, y como que había más seguridad de que llegaras y no ir a la embajada a estar pidiendo cita que sabías que te la iban a negar por tener condiciones precarias de vida, ¿no? Así que son un poco las políticas de Estados Unidos en cuanto y a la migración. Y estar arriba de ellos, ¿no? Para que te digan un sí o un no. Imagínate, tienen... ¿Qué poder tienen, no? Que te cobran encima por la cita. Primero te cobran y después vamos a ver. Y después te dan una patada. Mañana, año pasado. Chao. Hay que estar arriba de ellos para que te digan un sí o un no. Increíble. Para que te digan el día. No, es complicado. Y bueno, delante de esto la gente lo que mejor hace es... No, me voy así, mejor no. ¿Quién va a decir que no hay pasando junglas, mares, ríos, trenes y de todo? Una cosa complicada, ¿no? Eso. Entonces, ¿te quedaron ganas de irte para Estados Unidos? Ni ganas. ¿Irías vos a...? Me quedo acá nomás. Sí, claro. Mejor quedarse acá y que no nos digan nada. Si alguien tiene alguna historia que contarnos respecto a esto que escuchó, si alguien nos quiere opinar también sobre estas vivencias en tierras mexicanas, recuerden que estamos en Facebook, en Che Barracas. Twitter también, @Che Barracas. ¿Cuál es nuestro correo, Luigi? El fmchebarracas@gmail. Nuestros teléfonos, si nos quieren llamar de repente desde México o aquí mismo, desde aquí en el barrio, ¿cuál sería? El teléfono es 4301-9917. Ahí va. Reitero, 4301-9917. Y si alguien se quiere venir a dar una vuelta también y conocer la radio y conocer a esta gente. Nos encontramos en Callasta el 3370. Ahí está. Eso mismo. Bueno, vamos con algo más de música. Obviamente mexicana. Una selección que nuestra querida Fátima en los controles ha hecho. Así que por favor. Aquí está esto que dice para ustedes. ¡América! Thank you.

natural para la razón. La naturaleza, la inspiración, toma conciencia. La vida es mucho más que un juego de azar. Es un universo infinito de probabilidad. Yo tengo el honor y la oportunidad de estar parado en este hermoso paraíso, sin pedir permiso, solo porque mi Dios así lo quiso. Acciones y tus decisiones pueden marcarte para bien o para mal. Utiliza la polaridad y la atracción con el corazón. Haz una reflexión, ellas son leyes de composición universal y están aquí para ayudarte a tu vida a guiar. Crece con un bien común y no te canses de gritar. Gracias por tanto amor, por tanta vida. Gracias porque mi gente ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad.

Esta es Estación Latinoamericana. Escuchamos algunas buenas músicas de México. Teníamos a Golden Ganga ahorita ahí de fondo. Escuchamos también a Juan Gabriel, ¿sí? Y creo que apareció otra por ahí. Bueno, Juan Gabriel nos parece muy representativo de la música mexicana y aparte un luchador bastante importante, emblemáticamente por la identidad sexual, ¿no? Porque siempre fue un artista con un talento inigualable. Y sin embargo, ustedes sabían que la cultura ya del mariachi es bastante fuerte. Y a él nunca le dejaron usar el traje de mariachi. Él siempre ocupó trajes que se diseñaba él mismo, pero nunca le dejaron ponerse la charra, que sería el sombrero del mariachi. Un poco por esto, porque él ponía en duda las masculinidades hegemónicas de México. Pero bueno, le mandamos un gran abrazo hasta el cielo a Juan Gabriel, que falleció el año pasado, y le agradecemos por todo ese aporte a la música. Bueno, en cabina se sumó Maru, llegó ahí hace un momento. ¿Querés saludar? Hola, hola, buenas tardes. Soy Marucheva. Maruche. Luisito. Buenas. Muy contenta de estar al aire con mis nuevos compañeros de aire. De aire Che Barracas. Esa. Llegué tarde, sí, perdón. Pasa nada. Media falta. Media falta. Y unas facturas, me dice Fátima. Todo cena. Pendiente. Si compraba facturas, llegaban más tarde. Los OPC. ¿Qué? Bueno, por suerte. O sea, les compro después del programa. Tenemos una panadería aquí en la esquina. Claro. Calma la vueltita. ¿A qué pasamos? Pensaba que podíamos recordar a los estudiantes de Ayotzinapa. Claro. No sé si ya hablaron de esto cuando yo no estaba. No. Hablamos al principio, dedicamos realmente este programa a esa lucha y resistencia hace 3 años. Y eso. Y este gran tema que pensaba ayer, pensaba cómo poder abordar un tema como el de Ayotzinapa en esto que siempre hablamos, ¿no? Cómo abordar los problemas o la impunidad o estas situaciones tan difíciles de comprender. En el día a día, porque la rueda sigue girando y aparecen cosas de todo tipo. Y me parecía que la memoria es un eje como a trabajar y como hacer memoria en todos los países de nuestra América es algo súper importante. Total. Hacer memoria es un ejercicio constante y es también un frente de lucha y resistencia, ¿no? Recordar. Ayotzinapa es realmente continuar resistiendo y que estos 43 estudiantes que aún siguen desaparecidos hasta el día de hoy, bueno, eso tiene que ser recordado día con día. Y mucho más en esta fecha, que eso fue hace 3 años, el 26 de septiembre. Entonces la idea también es poder reivindicar, ¿no?, esa constante lucha que hay colectivos que la han llevado incluso para fuera de México. Uno de ellos es la Asamblea de Mexicanos acá en Argentina. Sí, estamos intentando comunicarnos con alguien de la Asamblea, de hecho, para que nos pueda contar un poco de cómo es hoy en día, 3 años después, la lucha por los estudiantes y por el fin de la impunidad, ¿no? También. Total. Y que nos cuenten también un poco de un México que ha sido golpeado en estos días por fenómenos naturales de bastante envergadura, ¿no? Un terremoto. 2 terremotos, perdón. Sí. 3, nos confirman acá fuentes. Las fuentes. El huracán también, una colita del huracán de lo que fue María en el Caribe, creo que también impactó a México. Y bueno, creo que hay bastante para saber sobre cómo están las cosas por allá. La verdad, le ha tocado bastante pesado a México en estos últimos días. Ok. Necesitamos esa información de parte de la Asamblea de México. Sí. Bueno, pensamos que en cualquier momento nos atienden. Ojalá. También seguro. Escuchaba cuando llegué que estaban hablando los señores aquí al aire sobre la migración de mexicanos hacia Estados Unidos y como el gran impacto que debe estar teniendo también en la comunidad latina en Estados Unidos el triunfo de Trump. Total. Sí, hablamos un poco esto de la migración y cómo se ha ido encrudeciendo las políticas migratorias de Trump, sobre todo. Claro. Con levantar más el muro, con aumentar el número de efectivos en las fronteras. Eso como una de tantas cosas. Pero también, yo hace poco vi una nota sobre esta gente que va migrando en paso por México hacia Estados Unidos. Y eran centroamericanos que se habían quedado a dar una ayuda solidaria, recogiendo escombros, haciendo más un trabajo totalmente solidario en la Ciudad de México. Sí, ¿qué les parece eso? Imagínense, pasando por México y esta gente de Centroamérica dando una mano ahí solidariamente, ¿no? Y se hizo bastante conocida la noticia porque, bueno, era gente de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, que estaban precisamente migrando, pero resolvieron quedarse por ahí y dar una mano. Porque realmente ha sido dentro de varias ciudades, que no tengo el dato preciso, pero dentro de varias ciudades, la Ciudad de México, el Distrito Federal, ha sido bastante golpeado. Que es una ciudad que muy urbanizada, llena de edificios, y se han caído una serie ahí de edificios, de predios, de muchas cosas. Entonces, ellos estaban pasando por ahí, dieron una mano levantando escombros y ripio, como diríamos nosotros en El Salvador. Fue una ayuda importante, se hizo noticia. Importante, sí. Así que bueno. Eso. Y aparte de esto, se ha organizado mucho la comunidad y la solidaridad en México. Se ha dado como una serie de brigadas de distintos colectivos, de distintas instituciones, que primero que nada lo que han buscado es llevar alimentación, sobre todo porque no hay luz, no hay agua, como estos accesos básicos han sido bastante restringidos. Entonces se ha dado como una especie de organización que se dan realmente en estos casos, y es este el fin: llevar a estos lugares estos insumos necesarios, como alimentos no perecederos, granos, un montón de este tipo de ayuda, y la llevan a los lugares. ¿A vos qué te parece eso, Luis? Y en estos momentos hay que organizarse más que nunca, ¿no? Como está hablando el compañero acá. Claro. En estos momentos así, se está viendo también las noticias, la solidaridad de las otras personas, ¿no? Claro. Porque también hay personas que ven y dicen, bueno, a mí no me pasó nada, está bien, ¿no? Porque no todas las personas piensan lo mismo y actúan lo mismo que otras. Y hay personas que ven y bueno. Y no hacen nada. No hacen nada, están ahí. Claro. A mí todavía no me pasó, bueno, piensan así, pero. Claro. Hay que ser solidario. Total. Y bueno, de distintas instituciones, gente, ya sea de universidades, ya sea de empresas, muy probablemente movimientos sociales han de estar allá. Sí, muchos movimientos sociales se han organizado para. Claro. Para dar una mano, para ¿no? Dar una mano, se para necesita ayudar. Mucha ayuda. E incluso en un momento se corrió la noticia de que había gente voluntaria que estaba siendo regresada a sus casas porque la gente de una se paró y dijo, bueno, vamos a dar una mano. Y había tanta gente, y también a veces no había la capacidad para organizar la gente y mandarla a diferentes lugares, que dijeron, bueno, regrésense a sus casas porque por ahorita no sabemos para dónde ayudar. Sí. Una noticia realmente que conmueve y está buenísimo, ¿no? Que sobre la ayuda son cosas que no pasan. Noticias, sí, ¿no? Sí, esas son las que necesitamos. Esa es la que vale. No, y delante de un México tan golpeado, necesitamos también escuchar que la comunidad mexicana está colaborando. Necesitamos escuchar más noticias como esta. Claro. Porque hemos escuchado noticias hasta hace pocos días de que se han encontrado cuerpos en los restos de edificios y eso. Claro. Gente que todavía sigue abajo de los escombros. Muchas noticias esas, pero necesitamos más noticias como la que ha dicho el compañero. Algo más positivo, ¿no? Pero bueno, por suerte llegan estas noticias. Y eso. Vamos a seguir. Bueno, y continuamos. Trajimos algunas selecciones de unas poesías que nos han socializado compas de México. Y vamos a leer un primer poema que viene de la antología de poesía por Ayotzinapa, que se llama Apariciones, el libro. Esta antología está hecha por la Asamblea de Mexicanos, Mexicanas en Argentina. Y nos la va a leer Maru este primer poema. ¿Cuál has escogido? Tengo dudas. Hay uno que es muy lindo pero un poco largo. Si tienen paciencia podemos leerlo. Bueno. Y me gusta la tapa del libro. Sí, está muy buena. Este sería Pancho Villa, ¿no? Creo que sí. O Emiliano Zapata. No sabemos. Bueno, tenemos dudas en cabina. Claro. De todas maneras, no, me parece que... Emiliano Zapata. Para mí también debe ser sí. Zapata. Pero recupera, en cualquiera de los casos, recupera una tradición revolucionaria que también creo que se repite en muchos países de América y que es bueno como ir al pasado para hacer renacer los movimientos revolucionarios en el continente. Total. Y eso me parece que está bueno como que lo símbolo. Rescate ese logo, ¿no? Correcto. Exacto, como logo. Bueno, si me tienen, me acompañan, leemos un poema que se llama Ayotzinapa. Cualquier duda nos pueden escribir, si les parece que está muy largo, nos pueden escribir al Facebook Chebarracas, nos ponen, miren, ya no aguanto más. O también nos pueden mandar un Twitter, @Chebarracas. O si les parece que podemos leer algún otro poema y nos lo quieren mandar por correo, en fmchebarracas@gmail.com. Voy a leer otro. Cambié de poema en el aire. También es del mismo libro, es de Diana del Ángel. Se llama Tres Poemas, bueno, son tres poemas sin título. En realidad no se llama así, pero son tres poemas sin título. Dice así. Teníamos rituales sencillos, una taza de café, un abrazo al despedirnos. Buscábamos también prodigios en el ligero desdoble de los días. Caminábamos a diario, el amor a ratos, casi siempre la esperanza. Hicimos bien poco, la verdad, apenas alcanzamos a soñar el día venidero, apenas un ladrillo acomodamos. Hubo una puerta, lo sé, como se abre de un hueso roto, como se sabe de un hueso roto, como se sabe el sabor de la saliva, como se sabe el hervor del agua, como sabía en la infancia cambiar de nombre, como supe un día cruzarla. Días hay en que vago la ciudad con temblores en la boca y quisiera decirle al que espera junto a mí, el vagón próximo, decirle, no te conozco pero te quiero vivo. Hay días en que pienso que se iría el temblor de mi boca y de mis labios si abrazara al que viene al lado y le dijera, así como si nada, la guerra no podrá llevarnos, pero la mayor parte de los días solo el temblor del alma. Lindo, lindo. Lindo, lindo. De Dianita del Ángel, Ciudad de México. Buenísimo. ¿Qué te pareció, Luis? Muy bueno. ¿Sí? La verdad. La verdad. ¿Y teníamos otro por ahí o...? ¿Querés que leamos otro? Bueno, porque... Leemos. A mí me pueden tener todo el día leyendo poesía, ¿eh? Bueno. No crean. No crean. No va a pasar. No va a pasar porque creo que me vienen a buscar, pero... Pero... Podemos alternar poesía y música. Tengo otro que es de otra antología, que no es de la antología de la Asamblea de Mexicanos, pero es de una antología que se llama Zurdos, o Zurdos, o Zurdos. O Zurdos. O Zurdos. y que tiene poesías de muchos poetas de América Latina. En este caso elegí leer algo de un poeta que se llama Román Luján, que nació en Querétaro, México, y dice así. ¿Será en Querétaro? Querétaro. No. Querétaro. Bueno. Una vez que leo bien. ¿A usted le parece? Adelante. Bueno, dice así. Quise mirar y me salieron ámpulas, abrir el párpado igual que otro abriría el cortinaje de su establecimiento. adentrarme en la fronda, dilapidar mi lecho de cenizas. Pero las ámpulas habrían acribillado mi faz dórica, mi oscurecida risa de ventríloco, de orador que llega solo a miradores. Abierta me aguardaba, según creo, la prosa que no solicité, la rumorosa fuente del espasmo. Abierta, aunque no menos venenosa que la espera del ritmo en ágiles arcadas subiendo este minuto, sin otro paradero que algún yunque verboso. Navaja es mi deseo cuando el aire lo invoca, cuando no llegan buitres a arrebatarme el verso, sanguinolienta víbora de ausencias en la noche de mi no registrable. Lindísimo, muy bueno. Muchas palabras difíciles tiene este. Sí, este estuvo medio retorcido. Retorcido. Pero bueno, y creo que el tiempo nos está jugando un poco en contra. Nos juegan contra el tiempo. A favor el tiempo. A favor siempre el tiempo, en contra la incapacidad de síntesis. Bueno. Nos hubiese gustado contactarnos con la Asamblea de Mexicanos. Sí. A veces pasa, el tiempo es tirano al aire. Pero sepan que igual en su Facebook hay un montón de información. Claro. De lo que está pasando en México y también de lo que ellos hacen como Asamblea de Mexicanos en Argentina. Está bueno ayudar a difundirlo poniendo me gusta en su página, compartiendo sus noticias. Así, una red de noticias. Sí, nos hubiera gustado también compartir el comunicado que tienen por estos 3 años de impunidad por el caso Ayotzinapa. Pero bueno, también lo pueden encontrar ahí en su página de Facebook, que tienen ellos Asamblea de Mexicanos en Argentina, en México. Bueno, es eso. Despedimos nuestro primer programa, Estación Latinoamérica. ¿Qué te pareció, Luis? Un espectáculo, la verdad. De 10. Eso. Próximo viernes, 12 del mediodía, por favor, contáctennos al Facebook H Barracas o al Twitter @ H Barracas, o también nos pueden mandar un correo en fmhbarracas@gmail. Y si nos quieren llamar a acá, ¿cómo pueden hacer, Luis? Nos se pueden comunicar al teléfono que es 4301-9917, reitero, 4301-9917. Bueno, muchas gracias, se despide Raúl Palencia, Luis y Maruchev. Esto fue Estación Latinoamérica, recorriendo caminos de nuestra América y el mundo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.